Bendiciones a todos. Estamos muy contentos de poder saludarles. Qué bendición, una vez más, Tiempo de Cambio está en el aire. Cuénteselo a alguien, si hay alguna persona que me está viendo en este momento y está pasando por una dificultad, algún problema. Tenemos personas en los teléfonos, lo vamos a ayudar y vamos a orar por usted. Estamos muy contentos en el día de hoy, como siempre, alegre, felices, todo nuestro grupo musical Vino Nuevo, el Rey Jesús. Praise. ¿Cómo están, muchachos? Heidi, cuéntame, ¿cómo estás, hija? ¿Estás contenta hoy? Muy contenta, pastor. ¿Por qué estás contenta? Porque estoy aquí con ustedes, pasando un tiempo muy lindo. Qué bueno. Quiero decirle que muchos de ellos vinieron con problemas, deprimidos, con cara de guanajo, pero Dios hizo un cambio lindo en ellos. Por eso tenemos, este es el día que ha hecho el Señor. ¿Estamos contentos? Estamos muy contentos allá. Vamos a darle así. Amén. Le damos gracias a Dios a cada uno de ustedes una vez más. Tenemos con nosotros a uno de nuestros ministros, nuestras hijas espirituales, una de nuestras hijas, Raquel Torres. Raquel, bienvenida. Gracias, pastor. Contento de verlo. Gracias. Y saludarla acá. La razón que la trajimos es porque es la persona encargada de hacer todo este administración y trabajo de CAP, el Congreso Apostólico y Profético. Sabes que estaba un poco cansado, pero ya hablé de CAP y ya me siento bien. Raquel, quisiera que nos contaras, primeramente quiero decirle el tópico, lo que vamos a estudiar. Me vas a decir un poco el tiempo los tópicos, pero vamos a entrar aquí en primeramente lo del año pasado. El año pasado fue un exitazo, pastor, cuando lo comparamos. Me gustaría ir atrás cuando se inició CAP. Sí, contemos un poquito. Que fue en el 2003. Ajá. Tuvimos una asistencia de 1,575 personas. Para el 2006, el año pasado, ya la asistencia subió a 6,231, con una representación de 34 nacionalidades. ¡Wow! Quiere decir que estamos en una expectación para 2007 impresionante. ¡Wow! 34 nacionalidades. 34 nacionalidades. Algunas nacionalidades, menciónenme. Bueno, tuvimos de Italia, tuvimos de España, tuvimos de Portugal, tuvimos Francia. Tuvimos argentinos, por tuvimos casualidad. Tuvimos argentinos. Elio, ¿me puedes hacer algo ahí de argentino? Todos esos argentinos los invitamos para que... Oye, muchachos, ¿por qué no hacen algo para argentino? ¿Qué les parece? Ahí está. Oye, pero mira, Elio, la Argentina no danza. No, y la Argentina... Ok, tuvimos de República Dominicana tuvimos también. De del Caribe tuvimos. De República Dominicana parte, sí, tuvimos un montón. Sí. Que vamos a hacer algo dominicano allá. Eso. Qué tremendo. ¿Tuvimos de otro país? Tuvimos de, bueno, del Caribe. De Colombia. Tuvimos un montón de colombianos que estuvieron con nosotros. Mi querida esposa estaría muy contenta. Venezuela. Algo de Colombia. ¿Quiénes de ustedes son colombianos? Ahí está Refor, colombiano el otro. Otro colombiano. Yes. Yes. Hello. Qué bueno. Glorioso, fue tremendo. ¿Por casualidad tuvimos venezolanos? Tuvimos muchos venezolanos. O sea. Oiga, pero realmente tenemos de todo. ¿Quiénes son venezolanos de ustedes allá? Prácticamente toda la banda son venezolanos. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Qué más? ¿De dónde más tuvimos? Tuvimos de, bueno, de Latinoamérica. Tuvimos de Cuba. Vinieron de Cuba, gente de también. Cuba que estuvieron de Cuba, pastores. De Brasil. De Brasil. ¿Algo de Cuba ahí, Elio? ¿Qué hagamos de Cuba? Eso, también tuvimos brasileños, Brasil. Eso. ¡Brasil! Eso. Bueno, de todas formas queremos, aquellos que nos ven, dicen, ¿qué es esa locura? Tenemos en nuestra iglesia, ¿cuántas nacionalidades? Ustedes yo el estudio. El año pasado tuvimos 47, ya tiene que haber aumentado. 47 nacionales, 50 y pico de nacionalidades, venezolano, colombiano, dominicano, americana, mezcla con hondureña, argentina, judío tenemos acá. ¿Qué le podemos cantar al judío acá? Que tuvimos judíos el año pasado. Tuvimos judíos, sí. También tuvimos judíos de allá, judíos. Eso. Allá todos los brazos. Amen. Amén. Alguien pregunta, y la razón de todo esto, nosotros tenemos más de 50 y pico nacionalidades en nuestra iglesia y tenemos que tener todos los sonidos. Eso es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no se trata de blanco, de negro, de hispano, de venezolano, de colombiano. Se trata de que todos juntos nos unimos y cantamos el sonido del reino. Así es, precisamente. Tremendo. 6,200 y pico de personas vinieron, 34 países. ¿Y qué más? ¿Qué ocurrió? ¿Qué más hay? Cabe mencionar que el año 2003, cuando iniciamos, tuvimos una representación de 21 nacionalidades. O sea que todo ha ido incrementando. Se dobla casi cada año. Se dobla casi, y yo sé que este año va a ser mucho más. Bueno, el año pasado fue espectacular, los conferencistas que tuvimos, el programa que tuvimos, o sea, realmente los testimonios que escuchamos a diario de líderes que vinieron ha sido espectacular, los cambios que produce este congreso cuando ellos regresan a sus países activados, edificados, amen, bendecidos, amen, estableciendo el reino de Dios en su país, en su congregación, verdaderamente que es una total bendición. Es espectacular. ¿Sabe Raquel que aquellos que no me acaban de sintonizar, Raquel es uno de nuestros ministros aquí en la iglesia, y pues la encargada de organizar todo lo que es CAP, Congreso Apostólico y Profético. Hay pastores que vinieron acá, me escuchen esto, muchachos, vinieron con una iglesia de 150 personas, tomaron la impartición de CAP, se regresaron, no es uno, se regresaron, y ahora en un año su iglesia tiene 1,000 personas, 500 personas, 600 personas. Ahora, la razón que es esto, ¿por qué decimos esto? Recibieron una impartición del Espíritu de Dios, de un espíritu apostólico del reino, y lo llevaron a sus países. Es glorioso lo que estamos, ya tú dices, hay una expectativa en el ambiente. Me llama a decir cuántas personas ya se han registrado, se siguen registrando en un minuto, pero ¿por qué no vamos allá con los muchachos allá de nuestro nuevo, de nuestro CD? ¿Cuál es ese CD este? Ese es el primer CD, Santo y Grande. Quisiera decirle a que todos, que muchos de ustedes me preguntan por la música de Vino Nuevo, El Rey Jesús, nuestro grupo musical. Quisiera pues decirle que tenemos 4 CDs y es una música espectacular. ¿Por qué no vamos a escuchar Dios está haciendo cosas nuevas? Allá, muchachos, con una sonrisa grande, vamos allá. Y usted no me apague su televisor, Dios va a cantar. Feliz, si tú lo buscas, te cambia. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Lo viejo ya se fue. Lo nuevo ya llegó. Lo nuevo ya llegó. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. No quiero nada con la mentira. No quiero nada con la falsedad. No quiero nada con la miseria. No quiero nada con la enfermedad. No vuelvo atrás. Con el rencor. No vuelvo atrás. Con la bebida. No vuelvo atrás. No, no, no. No vuelvo atrás. Ni con el rencor. No vuelvo atrás. Ni con la envidia. Gracias a Dios, qué bueno es el Señor. Estamos contentos de regreso. Cosas nuevas, Dios está haciendo cosas nuevas con usted. Si usted me está viendo por televisión ahora mismo o me está escuchando por la radio, tenemos nuestro programa, se transmite en la radio y en la televisión. Dios está haciendo cosas nuevas, ¿no es así, muchacho? Dios está haciendo cosas nuevas. Raquel, quisiera que me cuentes, vamos ahora a ¿qué esperamos? La expectativa que está ocurriendo. Lo primeramente tenemos, estos son los siguientes predicadores, si me puede decir todos los predicadores que van a estar con nosotros. Vamos a tener al pastor Cash Luna, claro está, vamos a tener también, lo vamos a tener ustedes, vamos a tener la profetisa Ana Maldonado, vamos a tener al pastor Cash Luna, vamos a tener al profeta Hank Kuhneman y su esposa Brenda Kuhneman, vamos a tener a la profetisa Juanita Bynum, lo cual nos alegra mucho porque estamos atrayendo también el mundo anglo y afroamericano. Sí. Así es que vamos a tener realmente una fusión de tantos diferentes predicadores, todos excelentes, todos hombres y mujeres de Dios. La profetisa Kathy Lechner también va a estar. El apóstol Bill Hammond, que es mi padre espiritual, va a estar aquí también. Prácticamente va a ser un banquete y le hemos titulado esta conferencia, Raquel, Levantando un pueblo profético. ¿Por qué razón? Porque Dios ha venido hablando a mi vida en los últimos meses de que levantemos nuestros ojos porque la cosecha está lista. Así es. Entonces estamos, le pedimos a Dios que solamente un pueblo que ve la palabra. Es más, cuando dice en el libro de los Hechos y dice el Espíritu de Dios se derramará sobre todo espíritu, sobre toda carne, la palabra dice y profetizarán, significa ver de lejos intensamente o ver claramente de lejos. Y para ver la cosecha tenemos que verla, tenemos que ver el reino, tenemos que ver las almas, tenemos que ver lo que Dios está haciendo. Y los tópicos, ¿cuáles son los tópicos que vamos a estar compartiendo? Todos los tópicos van a girar en torno al tema principal. A levantar principal. Un pueblo profético, levantar pastores, apóstoles, hombres, mujeres, hombres de negocio, proféticos, que puedan ver. Es más, todos estos hombres, yo les he pedido que a cada uno de ellos vengan y activen la gente para que sus ojos sean abiertos y que puedan ver en el Espíritu. ¿Cuáles son los tópicos? Los tópicos son, por ejemplo, cómo levantar iglesias poderosas con la visión de modelo y discipulado apostólico. Vamos a hablar también sobre el gobierno apostólico de la iglesia, cómo oír la voz de Dios y ser activado en ella, la profecía personal y cómo ser activada en ella. Secretos y cómo hace Dios a un profeta. Yo creo que ese es un tema excepcional. Sí, cualquier persona quisiera saber cómo Dios hace los secretos para ser un profeta de Dios. Así es. Por supuesto, estamos hablando que Dios le haga el llamado. ¿Qué otro? Cómo edificar una iglesia en la ciudad. Y principios para llevar su ministerio a otro nivel de conocimiento, crecimiento e unción. Por eso es que estos líderes regresan a su país. Y cuando regresan van con una unción de multiplicación en todas las áreas. Y nosotros nunca, nuestro deseo siempre hacer es un congreso por hacer congreso. Ahorita que tuvimos a Darlene Checky con el Hilson, yo le invité y me dice, quiero que me digas qué es lo que hacen en sus congresos y cuál es el propósito. Porque yo la invité para el próximo año, el 2008. Y entonces me dice, pero es exactamente lo que nosotros hacemos. Traemos los pastores, les enseñamos cómo llevar su ministerio a otro nivel en diferentes áreas, la adoración, la finanza, la administración, y van a sus iglesias a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, ese es nuestro corazón. No es hacer un congreso solamente por traer nombres o predicadores famosos, sino con un propósito. Este año es levantando un pueblo profético que pueda ver la cosecha. Es tiempo de cosecha. Así es. Tenemos que cosechar la finanza, dinero, etcétera. ¿Qué otro tópico? Las funciones, señales y ministerio de un profeta del Nuevo Testamento. Es importante que una persona entienda cuáles son las señales y funciones del Nuevo Testamento de un profeta. Y como dijimos, cómo oír la voz de Dios y ser activado en ella, y muchos otros temas que, como dije, todos van a girar en torno al tema central, que es levantando un pueblo profético. ¿Cómo oír la voz de Dios? Muchas personas allá me preguntan, pastor, yo quiero saber cómo. Ahora, pregunta Raquel, ¿cómo estas personas pueden registrarse? Ya vimos todos esos tópicos, ya vemos al profeta Bill Hammond, que ha prácticamente activado más de 2,000 profetas en el mundo. Hank Kuhneman ha sido de los que ha profetizado cosas enormes en el mundo, no solamente de la nación, profetizó las elecciones del 2000, las elecciones del 2004, ya profetizó el 2008. O sea, es un hombre con una visión impresionante. Y no digamos Cash Luna, mi buen amigo, es decir, hay una cosa impresionante, y él es el que va a estar enseñando cómo levantar una iglesia con un diseño de discipulado apostólico. Un hombre con experiencia que sabe lo que está hablando y que va a llevar esto a otro nivel. Voy a estar yo, va a estar mi querida esposa Kathy Lechner, Herr Brenda Kuhneman, Juanita Bynum. Uh-huh. Cuando ella estuvo aquí habían 5,000 mujeres. Esto fue una locura cuando estuvo ella acá. Inclusive hombres se querían colar por acá. Los hombres son medios colados ahí, ¿no? Ah, Tommy se coló. Tommy, ¿qué estabas haciendo aquí, hermano? De todas formas, hay algo glorioso. Te decíamos, ¿qué es la pregunta que te hacía? Queremos saber los métodos, cómo las personas ¿cómo se las pueden personas inscribir? Pueden registrarse. Ya bueno, prácticamente entre más se tardan, más dinero le va a costar la entrada. Exactamente. En este mes de julio y agosto, si lo hacen por internet, que es una bendición, pastor, porque la persona en la comodidad de su casa se registró, llegó al evento, llegó con su recibo, pasa por la puerta, se le entrega su paquete de bienvenida, se sienta a recibir. No tiene que hacer cola, no tiene que esperar. Yo animo a todo el mundo, todo el que esté dirígete escuchando, a la cámara, que por favor trate de hacerlo por internet. Tenemos un precio especial por internet en el mes de julio y agosto de $79. Si lo hace en persona en este momento, que le voy a decir ahora las diferentes maneras que usted se puede inscribir, lo puede hacer por teléfono, el teléfono está en pantalla, lo puede hacer en persona en las instalaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús, en la dirección que aparece en pantalla. También lo puede hacer vía internet, que es la manera que yo le recomiendo, porque va a ser mucho más fácil para usted, más rápido. El proceso de llegar aquí, de poder sentarse tranquilamente a recibir, va a ser mucho más efectivo. Y lo puede hacer por correo a la dirección que aparece en pantalla. Así que recuerde, el mes de julio y agosto tenemos el precio especial por internet de $79. Si lo hace por teléfono, por correo o viene en persona, va a ser $139. Se están economizando claro dinero que sí, y vale claro la pena sí, porque es mucho más cómodo para usted. Así que yo le animo que lo haga. Aparte, pastor, tengo que recalcar que tenemos un cupo limitado dentro del santuario. Sí, eso, ¿sabe que vamos a hablar en un ratito? Yo creo que vamos a hacer otro programa. Porque perfecto, quiero tocar muchas cosas. Muchos me están viendo ahora y vienen de 34, ahora vamos a esperar 40 países. Y están diciendo, sí, pero yo tengo que comer, ¿cómo hago? ¿Cómo? Todo eso lo vamos a decir. Uh-huh. Pero quisiera en un momento, estamos hablando con nuestra ministra aquí de nuestra iglesia, que está encargada de organizar todo lo que es CAP, el Congreso Apostólico y Profético. Vamos a despedirnos, ya el programa se nos terminó. Darle gracias, pero le prometo, vamos a hacer otro para darle toda la información que usted necesita. Así que muchachos, estamos listos. Muchas gracias, bendiciones. Inscríbase ahora en CAP, un congreso que cambiará su vida.